episodio número 45 de En Primera Fila, observando al observador, el programa de Radio Big World, otra vez, escuchando a las palabras de un curso de milagros, que es a decir que somos locos, que estamos intentando de hacer que de abrir el mar, que no, un curso de milagros, un complejo de enseñanzas que salió hace algunos años, hace algunas decenas de años, salió en el continente americano y que después se ha quedado un éxito universal, global, porque el complejo de enseñanzas allí contenidas ayudan a salir de muchísimas trampas que nosotros creemos reales y que en realidad son engaños, son ilusiones. La primera, la ilusión de la dualidad, la ilusión que somos cuerpos, la ilusión que somos nuestro ego, la ilusión que estamos en el tiempo y estamos esclavos del tiempo, y mucho más, como el karma, por ejemplo. Mucho hemos hablado de esto, pero yo, como siempre, yo soy lo que hace preguntas, porque no conozco cómo salir del dual. Me creo que soy un cuerpo y soy bastante esclavo del ego. Suerte que en mi viaje en busca de una respuesta encontré a ella, encontré a una persona que no solo conoce l'UCDM, pero es tan buena a facilitarlo para todos nosotros, para los que tienen la cabeza dura como tengo yo. Y nuestra facilitadora, gracias a Dios que la tenemos, es Svetlana. Hola, hola amigos, gracias Giorgio por esta presentación. Como siempre, seguimos tratando de averiguar algo sin profesores, ni maestros, ni estudiantes. Sin embargo, queremos saber, y este es el empuje interno de todos nosotros. Dicen que cuando hay maestro aparece el discípulo, cuando hay discípulo aparece el maestro. La pregunta principal, amigos, aquí, lo que estamos, los que ya sentimos que vivimos en el desamor, y al cambio buscamos vivir en el amor, en algo óptimo, verdadero, estable e inmutable. Queremos darnos cuenta, juntos, todos, con los ejemplos, que este mundo es todo el tiempo cambiante, y algo que cambia forma, que cambia el sentido, el objetivo, esto no puede ser la verdad. Buscamos aquí la verdad, y Giorgio, por favor, con práctica, con tus historias tan experimentales, hermosas, comencemos esta vez por una historia de estas. Gracias. Svetlana, ¿sabes? Desde cuando hemos empezado a hablar del karma, hace algunas semanas, este tema me sale continuamente a la atención. Y, claro, me da también un po' de, ¿cómo se dice?, escalofrío, algo así. Me da un poco de miedo, ¿vale? El miedo es el ego. Y esta historia, particolarmente, me ha un poco disturbado. Ponémosla así. Hablamos del karma y hablamos de la muerte y de los dos juntos. ¿Por qué? Estaba anteayer por la noche en el centro de la ciudad de Florencia, porque habían llegado algunos amigos que habitan en Milán y que querían ver un lugar donde pasó algo singular y trágico. En una de las plazas de Florencia hay una iglesia católica intitulada la Santa Cruz. Cuando Italia no existía y Florencia era la capital de un estado regional, en esta iglesia estaba la sede estatal de la Santa Inquisición. Pero hoy es famosa sobre todo porque en su interior están enterrados hombres muy célebres como Galileo, Michelangelo, Machiavelli, el compositor Rossini. Entonces la iglesia está llena de gente y de turistas a todas las horas del día. En uno de estos días de visitas a la iglesia estaba un señor español de 50 y pico años. Estaba en la iglesia con su mujer mirando a la arquitectura, las obras de arte. A un punto se desploma una piedra desde la parte alta de una columna y golpea al hombre en la cabeza. El pobre muere instantáneamente. ¿Por qué me llama la atención este episodio? ¿Por qué me da un poco de...? Porque el hombre se ha encontrado en el sitio exacto, a la hora exacta, para encontrar la muerte. Algo así. El hombre ha decidido de irse de vacaciones a Florencia. Ha pasado su tiempo allí decidiendo nada más que irse a la Santa Cruz antes de ver otros monumentos. Y a la hora exacta entra a la iglesia y se mueve por la iglesia con una precisión de encontrarse exactamente en el sitio fatal cuando la piedra se desprende. ¿Qué pasó? La piedra se hubiera desplomado de todas maneras este día a esta hora y el hombre se fue desde España a Florencia para estar bajo su trayectoria. O él estaba allí abajo y fue él a provocar el desplome de la piedra. Y pensando en este episodio, un amigo me recordó que en Toscana pasó otro caso similar. En la ciudad de Siena, cada verano, organizan dos carreras de caballos en la plaza principal. Y toda la ciudad está de fiesta en este periodo. Hay bailes, meriendas, espectáculos, banquetes. Y los más bonitos son los festines que cada barrio organiza. Comidas populares compartidas en largas mesas colocadas en el medio de la calle. En una de estas comidas estaba un señor francés de 77 años. Estaba invitado a la comida como huésped de la ciudad de Siena porque representaba la delegación francesa en la carrera de caballos. Mientras el francés estaba comiendo, una piedra se defendió de un balcón y cayó encima del hombre matándolo. Misma dinámica, misma situación. Este hombre de Francia estaba en Siena porque allí tenía que morir, o murió porque estaba en Siena, y si bajo la piedra asesina no estaba él, otro hubiera muerto. ¿Cómo es, Svetlana? Sí, Giorgio, cosas pasan y buscamos justicia en este mundo porque los mejores se van temprano. No hay lógica. Pero lo que sabemos que sí hay lógica, pero está escondida. Es la lógica del destino, o sea, es la reacción a los pensamientos que uno ha tenido, que siempre están acumulados y registrados por nuestros archivos akáshicos y por la cuestión de karma que funciona cuánticamente a estos niveles para que cada vez nosotros sufrimos la consecuencia de cada pensamiento que pasa por nuestra cabeza. Y hay más casos dramáticos de los que cuentas también. Por ejemplo, hay gente que muere quemada en su propia casa sentados frente al televisor, sin aparentemente ninguna fuente de fuego. Se quema el cuerpo hasta el punto de quedar solo las zapatillas. Hay estos casos marcados históricamente, no sé si has oído, se llama esto combustión humana espontánea. Sí, sí, había oído de ese fenómeno, pero no pensaba al karma, pensaba a otra cosa, los demonios, los ajenos, los extraterrestres. Dices que en realidad es karma, es parte del karma. Bueno, es la única lógica. ¿Cómo podemos explicar? Porque hay casos cuando, por ejemplo, se hunde una cama entera bajo tierra, con una sola persona dormida en esta. Sí, sí, son experiencias de miedo. También escuché de algo parecido. ¿Ves? Las cosas pasan. Yo estoy más inclinada a pensar que las casualidades no existen y son destinados los eventos que atravesamos. Por la única razón de que tenemos pensamientos. Y aquí, Svetlana, te pregunto, ¿es malo tener pensamientos? Sí, verás, este mundo que se construyó por el ego está como que construido encima del mundo divino del Padre. Este mundo es operado por los pensamientos y es algo comprobado ahora por la física cuántica. Todo lo que ves depende del observador, o sea, ti mismo. Y no existe de manera independiente de tu mente, o sea, tu propia mente lo está creando. Física cuántica, increíble. Es tan difícil darse cuenta, claro, ellos en laboratorios ven los neutrinos, pero así en la vida común, en mi vida, darse cuenta es muy difícil. Está clarito que los pensamientos son los que manejan nuestro destino. Y damos vueltas y vueltas en este mundo ilusorio. Este mundo se llama la rueda de samsara, según las filosofías orientales. Y cuánticamente está operando como suma de nuestras acciones o nuestro karma. Porque pensamiento y acción es forma pensamiento, es lo mismo. Lo que vemos, lo somos, lo pensamos, es nuestra mente. ¿Hay maneras de escapar el karma? Bueno, karma funciona en el mundo operado por el ego. El curso que estamos estudiando, un curso de milagros, nos enseña que volver a nuestro Padre es adentrar en el momento de aquí y ahora. En otras palabras, en el instante santo donde no son posibles los pensamientos, ni uno solo. Sí, en el instante santo no son posibles los pensamientos. Entonces no puedo tener un pensamiento en el instante presente. No, míralo bien. El pensamiento está conectado con el tiempo. Pero el instante presente no tiene duración, es un instante. Porque tiempo es un invento de la mente, sobrepuesto al instante divino. Cualquier pensamiento describe el pasado o plantea el futuro. ¿Cómo más vas a pensar, Giorgio, sin el tiempo en tu cabeza? ¿De qué pensar entonces si no hay tiempo? Entonces no existe nada, nadie, ni siquiera pensamiento yo soy cuerpo. ¿Hay quien va a pensar? Claro, clarísimo. En otras palabras, el pensamiento desvía nuestra atención del presente. Sí, exacto, lo desvía lejos del momento verdadero, donde el Padre Dios se encuentra esperando a su Hijo pródigo, que reconstruyó encima de su mundo un mundo ilusorio. Y el Padre está esperando a que regrese del mundo ilusorio de su mente, de su viaje mental por el tiempo y espacio. Regresa en sus brazos. ¡Verdad! Ahora comprendo, esto quería decir. Quisiera citar a uno de los sabios hindú del siglo XX y se llama Sri Nisargadatta Maharaj. Dice en Nisargadatta Gita, en el libro que se llama Yo Soy Eso, cuando el cuerpo nace, le ocurren todo tipo de cosas y se toma a sí mismo por el cuerpo. Es como hombre en el cine, riendo y llorando con la imagen, a pesar de saber que el cuerpo está sentado en la butaca y que la película es solo un juego de luz y la sombra. Basta desviar la atención de la pantalla a uno mismo para romper el encantamiento. Como nosotros hablábamos, Giorgio, nuestro programa se llama Observando al Observador. Y Nisargadatta Maharaj nos explica, cuando el cuerpo muere, la sucesión de hechos físicos y mentales acaba. Incluso puede acabar ahora, sin esperar a la muerte del cuerpo. Basta con desviar la atención al ser y mantenerla ahí. Realice que usted no es el movedor, solo el observador y estará en paz. Por eso tenemos que volver a observar al observador y no creer en el mundo observado, ¿es así? Sí, porque en el mundo del Padre todo es unido en la mente uno. Y el perceptor y lo percibido es una sola cosa. No existe otra voluntad sino la divina. No hay nada en que perderse. Sí, ¿y quién lo inventa el pasado? El pasado es autocolocado por la mente 2 del hijo y por su deseo de ser especial. ¿Cómo te vas a ser especial si no hay otro que te admira, que reconoce que eres especial? Así se creó con esta voluntad ajena. Cuerpos, y el ego es quien lo maneja, su cuerpo entre otros cuerpos. Estos nacen y mueren en una secuencia interminable. Entiendo, entiendo. El ego no soy yo. El ego es una voluntad parasita que me limita al cuerpo. Y es sobrepuesta por mi mente a mi yo divino que es ilimitado. Tenemos todos ambas cosas, es decir, 2 yos diferentes, ¿verdad? Sí, es como que cuando tú ves a un hermano, tú ves su cuerpo tapando la luz que está atrás, el fulgor encima de su cabeza. Es la luz del Padre, la luz divina, porque por la respiración divina, la chispa divina, la respiración entra en nuestros cuerpos y sale. No sabemos cómo entra, cómo sale, cuándo acabará. Pero vemos solo el cuerpo y pensamos que este maneja el mundo, que no es verdad. Cualquier momento estamos libres a decidir con cuál de los dos nos quedamos. Uno que tapa la sombra, que es el cuerpo, o uno de atrás, la luz. Y citamos otra vez, quisiera citarles, amigos, a Nisargadatta Maharaj. Dice así: el recuerdo de los deseos pasados no satisfechos atrapa energía que se manifiesta a sí misma como una persona. Cuando su carga se agota, la persona muere. Los deseos insatisfechos son acarreados al siguiente nacimiento. La autoidentificación con el cuerpo crea deseos siempre frescos, que no tienen fin, a menos que el mecanismo esclavizador sea visto claramente. No digo que la misma persona renazca, esta muere y para siempre, pero sus recuerdos permanecen, al igual que sus deseos y temores. Estos proporcionan la energía para una nueva persona. Lo real no toma parte en ello, pero lo hace posible, dándole la luz. Giorgio, si quieres leer el capítulo 24, versículo 7 de Un Curso de Milagros, por favor, porque está conectado con esta cita. Claro, claro, por supuesto, con placer. Todo aquel que se encuentra encadenado a este mundo defiende su especialismo tenazmente. Su deseo es ley para él y él lo obedece. Y mientras este amado deseo lo llame, él no oirá otra voz. Este es tu hijo, amado por ti como tú lo eres por tu padre. Sí, la manera como ves a tu hermano es el hijo de tu ego. Lo ves en tu cabeza, porque él no existe independiente de la mente que lo piensa. Es creado por mí. La diferencia del Padre que me crió es que él se extendió su amor para crearme. Yo, al cambio, a mi hijo lo estoy creando en desamor, porque yo defiendo fronteras ilusorias de lo que yo soy supuestamente, y él es. En realidad yo no sé quién soy yo, pero yo siempre sé lo que yo no quiero y lo que él es. Todo lo malo lo he hecho a los demás, en particular a mi hermano, con quien siempre me trato. Este es el hijo de mi mente egoica, así me veo, criando a alguien ajeno a mí diciendo que este es mi hijo, pero criado en desamor, ojo. Entonces, si vivo en el cuerpo, que no es al final tan malo como es lo de mi hermano, siempre tengo miedo a perder mi cuerpo y por eso lo protejo de la mejor manera. Claro, el curso de milagros nos pregunta, ¿para qué quieres proteger tu cuerpo? Y el capítulo 24, versículo 7 responde, si lo proteges para exhibirlo, o como carnada para pescar otro pez, o bien para albergar más elegantemente tu especialismo, o para tejer un marco de hermosura alrededor de tu odio, lo estás condenando a la putrefacción y a la muerte. Y sigue así. El cuerpo te proporciona los ojos con los que lo contemplas, las manos con las que lo sientes y los oídos con los que escuchan los sonidos que emite. De este modo te demuestra su realidad. El cuerpo crece y se marchita, florece y muere. Y tú no puedes concebirte a ti mismo aparte de él. Así es como el hijo, entre comillas, que se convierte en el medio para apoyar el propósito de su padre, entre comillas. Tal es la parodia que se hace de la creación de Dios. Sí, es una parodia a la creación de Dios, porque Dios creó su hijo a manera, a su semejanza. Al cambio, el ego creó también un hijo. Y está comprobado por este cuerpo que tiene que este hijo es real. Pero más allá de este cuerpo no es capaz de ver, no obtiene la visión personal, porque existe la visión y existe la visión física. Para obtener la visión física hay que comenzar a ver detrás del cuerpo. Y ahí está el secreto, la búsqueda. El texto nos instruye cómo salir de la ilusión malvada de cuerpos. Dice, teje en cambio un marco de santidad alrededor de tu hermano, de modo que la verdad pueda brillar sobre él y salvarte a ti de la putrefacción. Svetlana, estoy un poco confundido con estos dos hijos. ¿Podemos resumir quién son los dos hijos que cada uno tiene por dentro? El texto en Curso de Milagros dice así de los dos hijos de los dos padres diferentes. Dice, de esta manera se concibieron dos hijos y ambos parecen caminar por esta tierra sin un punto de encuentro. A uno de ellos, el hijo de tu ego, tu amado hijo, lo percibes como externo a ti y lo ves en el cuerpo de tu hermano. Lo que hablábamos es una sombra de cuerpo de tu hermano que tapa la luz de Dios. Y el otro es el hijo de su padre. Él descansa en el interior de tu hermano, tal como descansa en el tuyo. Y eso, Giorgio, lo que hablábamos es esta luz, y yo decido realmente qué propósito me interesa tener, con qué propósito lo veo, con amor o con el desamor. Si lo veo a mi hermano dentro del propósito de desamor, yo veo solo su cuerpo y peleo con este cuerpo por los espacios físicos. Y regateo lo que yo sacrifico y él se sacrifica. Pero si yo no quiero depender más de las cosas físicas, yo lo veo como la luz que nos une a todos, que es el Hijo de Dios. Ahí mismo está, en la misma persona. Y mi destino depende de cómo lo veo a él, porque él me regresa la intemporalidad, la que yo perdí al reducirme al cuerpo. Él me devuelve el amor infinito del Padre, porque lo veo sin frontera entre yo y Él. Dejo de trazar fronteras. ¿Y cómo se traza la frontera? Tan solo por el pasado. Porque ¿cómo surge el hacedor en la mente? El hacedor solo puede surgir cuando yo culpo a este hermano, que él hizo algo entonces distante, diferente de mí, porque él sí hizo, él tiene la culpa, él pecó. Por el pecado se distinguen entre hermanos. El cuerpo separa entre nosotros y se hace de frontera, de obstáculo para ligar el amor infinito de uno a otro. De manera libre, de manera decisiva, voluntaria mía, yo puedo comenzar a verlo sin frontera entre nosotros. En este caso ya no voy a generar el tiempo donde él es culpable, porque sé que el pasado está influido por mi mente. No hubo ningún accidente en el pasado. Él no hizo nada porque aquí y ahora, en momento presente, él es tan inocente como yo. Y así yo dejo de criar a mi hijo, hijo del ego, sino que confío en el Hijo del Padre, que es uno solo conmigo. Así son los propósitos. Propósito de amor me ayuda a hacerlo. De lo que comprendo, está en nuestro poder, en este mismo instante, ya cambiar el propósito y ver el amor en vez de desamor, ¿verdad? Sí, como comprendemos, así lo repetimos ahora todos juntos, amigos. Así serás el Hijo del Hombre como tú veas a tu hermano reducido al cuerpo. O serás el Hijo de Dios si ves el fulgor de la luz detrás de él e ignoras las cosas que percibes de su cuerpo. Así dice este capítulo 24, versículo 7. ¡Ja, ja! La vía de escape del karma está en este instante y no en el futuro que nos prometen después de morir. Sí, muchas religiones te tranquilizan diciendo que el futuro estarás en el paraíso, el ego te promete cosas, pero igual desvía tu atención de ti mismo, es otro engaño de la mente y este futuro no existe. Es aquí mientras estamos vivos y podemos cambiar nuestra percepción en este instante como lo quiere el Padre. O no cambiarla nunca y seguir la vía de reencarnaciones interminables. Y claro, el tiempo no existe, pero cuando uno está en la ilusión después de la muerte y sigue la condena de infierno que merecí por el karma, le puede parecer de millones de años, ya que el tiempo es la cosa de la mente, pero yo sí creo en la mente. Si yo no salí en el aquí y ahora, en el instante liberarme de la mente, después pasaré millones de años en el infierno, pasando tan lentamente como pueda ser. Sufrimiento insoportable debe ser. Otra manera, simplemente entrar en el momento de divinidad, en el momento donde me espera Dios Padre, en este instante de aquí ahora, y cortar, romper con mi voluntad que es una con el Padre, y ya no crear más la voluntad ajena, que a través del pasado me divide del hermano y me separa del Padre. Es mi alternativa y voluntariamente en libre albedrío puedo decidirlo o no decidir nada. Pero la vida es tan preciada y no se da cuenta, algunas personas no entienden que esta vida, obtener nacimiento humano, de esto hablan mucho las filosofías orientales, no se puede tan fácil, uno debe merecerlo. Pueden pasar miles y miles de kalpas, cada kalpa es 14.000 años, hasta que otra vez nazca uno con posibilidad de cambiar el rumbo de la rueda de samsara. Y al cambio, el curso de milagros es una joya que cayó en nuestras manos ahorita y nos ayuda de hacerlo en un solo instante. Basta la decisión del Hijo de Dios, que su voluntad no es distinta a la voluntad del Padre, autor de todo lo que sucede. Y si lo hago, me entrego y acepto todo como es. Y cuando algo no me gusta, me pregunto en la cabeza, ¿esta decisión de no gustar viene del cuerpo o viene de mi ser? Y voy a ver enseguida, es en favor de cuerpo. Yo no soy tu ego. Quítate de mi camino. Yo simplemente soy. Yo soy significa que soy el Hijo de Dios. El ego se identifica con el cuerpo, claro, y nos hace creer que somos el cuerpo. Entonces, mucho depende de esto, de creerse el tiempo y la muerte y esto es otro. Y prácticamente la cura para salir del karma, para salir también del engaño del ego, es el instante santo. El instante santo de aceptación del hermano así como él es. Y yo a mí me puedo decir también perdonándome todo, yo soy tal como Dios me creó. No será fácil, Svetlana, pero como siempre repetimos lo mismo, pero ahora que nos dices de poner la atención sobre esto y que nos has explicado de manera aún más clara el tema del ego, el tema del cuerpo, el tema del tiempo, bien, empezamos a hacer ejercicios para conseguir el hecho de decir directamente al ego, no, tú eres cuerpo, tú haces por el cuerpo, no me engañas, me voy por mi camino. Si lo hiciese la humanidad, quizá viviríamos en un mundo diferente. Sí, Giorgio, y deberíamos ya comenzar a ver a cada hermano que encontramos, ver en él dos hijos diferentes y decidir en este instante, ¿a quién veo en él, hijo del hombre o hijo de Dios? Quiero ver el amor, entonces en él veo solo el hijo de Dios. Svetlana, muchísimas gracias por los golpes espirituales que también esta semana nos has dado, pero claro, en un sentido de humor, porque si no, la situación es trágica, tenemos muchísimo que hacer. Gracias, Svetlana. Gracias, Giorgio. Bueno, ¿te acuerdas de estos palos con quienes los maestros de Japón daban golpes en las cabezas de sus discípulos? Y les ayuda, dicen que mucho. Así que bueno, buena comparación. Gracias, Giorgio. Espero que realmente nos sacudamos para entender que ya basta jamás vivir en desamor. Ya nos toca tomar las decisiones que nos toca tomar en esta vida. Amigos, en este instante, porque no sabemos qué pasará en el siguiente. Y bien, muchas gracias a quien nos escucha, muchas gracias a Svetlana, naturalmente, muchas gracias a Radio Big World. Abrazos para todos. De una ciudad no lejos de aquí, ganó en Londres y en Río de Janeiro 4 medallas de oro en el rifle. Pero no fue tan fácil para él llegar a la victoria, porque él tenía un problema. Cada vez que llegaba en la final, algo pasaba y no conseguía nada. No entraba en el instante santo. Él tuvo que borrar todo lo que había aprendido desde los entrenadores precedentes y buscarse otro maestro. Pero no un maestro en el rifle, un maestro, un ex campeón de baloncesto y profesor en psicología, que se había hecho experto en el instante santo. Había aprendido a silenciar el ego. ¿Cómo el joven atleta consiguió llegar al instante santo? Leyendo, estudiando, meditando y práctica, práctica, práctica. Y así renació. Si lo pensáis, es lo que intentamos hacer nosotros también, pero de manera diferente, la manera de Svetlana. Lección 309. Hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. 1. Dentro de mí se encuentra la eterna inocencia, pues es la voluntad de Dios que esté ahí para siempre.

su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a este completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto, desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo, acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con Él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo que Dios reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual él se liberará. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta, pues, y regresa a mí. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Lección 311. Juzgo todas las cosas como quiero que sean. 1. Los juicios se inventaron para usarse como un arma contra la verdad. Separan aquello contra lo que se utilizan y hacen que se vea como si fuese algo aparte y separado. Luego hacen de ello lo que tú quieres que sea. Juzgan lo que no pueden comprender, ya que no pueden ver la totalidad y por lo tanto juzgan falsamente. No nos valgamos de ellos hoy, antes bien ofrezcámoselos de regalo a aquel que puede utilizarlos de manera diferente. Él nos salvará de la agonía de todos los juicios que hemos emitido contra nosotros mismos y restablecerá nuestra paz mental al ofrecernos el juicio de Dios con respecto a su Hijo. 2. Padre, estamos esperando hoy

los errores del pasado no pueden ensombrecerlo, de tal modo que el miedo ha perdido sus ídolos e imágenes y, al no tener forma, deja de tener efectos. La muerte no podrá reclamar ahora el futuro, pues ahora la vida se ha convertido en su objetivo y se proveen gustosamente todos los medios necesarios para su logro. ¿Quién podría lamentarse o sufrir cuando el presente ha sido liberado y su seguridad y paz se extienden hasta un futuro tranquilo y lleno de júbilo? 2. Padre, cometimos errores en el pasado, pero ahora elegimos valernos del presente para ser libres. Ponemos el futuro en tus manos y dejamos atrás nuestros errores pasados, seguros de que tú cumplirás las promesas que nos haces en el presente y de que bajo su santa luz dirigirás el futuro. Lección 315. Todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. 1. En cada momento de cada día se me conceden miles de tesoros. Soy bendecido durante todo el día con regalos cuyo valor excede con mucho el de cualquier cosa que yo pudiera concebir. Un hermano le sonríe a otro y mi corazón se regocija. Alguien expresa su gratitud o su compasión y mi mente recibe ese regalo y lo acepta como propio. Y todo el que encuentra el camino a Dios se convierte en mi Salvador, me señala el camino y me asegura que lo que él ha aprendido sin duda me pertenece a mí también. 2. Gracias, Padre, por los muchos regalos que me llegan hoy y todos los días, procedentes de cada hijo de Dios. Los regalos que mis hermanos me pueden hacer son ilimitados. Ahora les mostraré mi agradecimiento, de manera que mi gratitud hacia ellos pueda conducirme a mi Creador y a su recuerdo.